corazones rojos, boquita de una mujer, por jugar con mis antojos, me tocó la de perder. Haz de corazones rojos en tus labios carmesí, en tus ojos con esas cartas perdí tu boquita palpitante, es un haz de corazón, la creía de diamantes, así las barajas son en el juego de mi antojo. Para perder el corazoncito rojo de una boca de mujer. Tus ojos al llorar, húmedos ojitos, cubrieron de cristal tu doliente faz. Tus ojos al llorar mojaron el rímel que fue marco donde yo miré tu mirar. Jamás tus ojos empañen el llanto que no brota, es el mejor. No vuelvas a llorar, no vuelvas a mojar el rímel que enlutó mi corazón. Te saliste de ahí, tomaste vida, hoy ya es tu amor, mi principio y mi fin. Alumbran mi